Es viernes 1 de diciembre y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Hola Borja, ¿qué tal? Hola Jairo, buenas tardes a ti y a todos y todas las oyentes y escuchantes de Cinefagia FM. Un viernes más aquí en Cinefagia. En falso directo, Borja. Estamos, en falso directo. Estamos aprovechando la hora de los jueves del Soñacóptero aquí en directo. Si nos estás escuchando ahora mismo, ojo lo que se viene ahora, Borja, que tengo que decir muchas cosas relacionadas con el horario y yo creo que la voy a liar más ahora. Ayúdame. Son las 7:30 pasadas de este jueves. Y damos la bienvenida a un programa que es todos los viernes a las 8 de la tarde aquí en Radio Crash, los viernes, ¿no? Sí. Que también se radiodifusiona en el 107.3 de Radio Cuca Novieu, allá por los domingos. No sé exactamente en este caso el horario. Granada, Radio Almaina, domingo a las 6 de la tarde. 102.2 de Radio Espiritrompa, el Prepirineo de Huesca, los sábados a las 4 de la tarde. Todo claro ahí. Radiotrama.cat, la Radio Trama de Sabadell, los sábados a las 3:30 a través de la web, y radiogallinera.net en el Val de la Gallinera en Alicante, los lunes a las 11. Pero ahora ya también, Borja, los domingos a las 9 de la noche, desde Radio Guiniguada, 89.4, saludamos a toda la gente que nos está escuchando a través de ese dial, de Las Palmas de Gran Canaria. 9 de la noche, hora peninsular. Hora insular. Insular. Creo. Okay. Entonces, vale. ¿Cómo lo dicen allí? Bienvenidas y bienvenidos, son las 9 de la noche, una hora más en la comunidad, en el Estado español. Estado español, sí. Sería así, ¿no? Bueno. Una hora más en la península. Depende del momento, igual son 36 años menos. Claro. Entonces nosotros decimos, son las 8 de la tarde, sí. Es viernes, una hora menos en Radio Guiniguada, pero una hora más cuando lo escuchéis vosotros. O sea, ahí no habrá que llamar a Doc para ver si nos aclara esto con el DeLorean. Le estoy dando más importancia de la que tiene. Claro, sí, clarísimamente. Sí, la verdad que sí. Es un juego ahí. Nos estamos liando un poco, sí. Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que estamos ya en el 295, como decimos, este episodio de Cinefagia FM, ya el primero de diciembre, uh-huh. El primero de este mes, que nos va a llevar cerca del 300. No vamos a llegar al 300, pero llegaremos al 300, yo creo que en enero. Pero mientras tanto, vamos a tener mucho cine y mucho de qué hablar, porque bueno, la época navideña. Bueno, para nosotros siempre, es época, sí, de cine, ¿no? Pero la navideña, sofá, mantita, película mítica, sí, película clásica, película de haber visto 800 veces por volver a ver también. De hecho, yo ya tengo vistas Solo en Casa 1 y 2. Joder, ya el lo otro día yo dije, ponemos Solo en Casa ya, pues, muy pronto. yo, bueno, no la vi porque la puse para dormir ambiente, la siesta, ¿no? Y bueno, sí, de fondo siempre, pero siempre se agradece, porque luego sí despiertas así, abres una ojina ahí. Claro, yo igual la pongo para poner los adornos navideños. Sí, ¿eh? Que yo creo que está muy bien, sí, sí. Bueno, Borja, como siempre, en este episodio de Cinefagia tenemos las secciones habituales, en este caso un poco de actualidad, tenemos también un clásico no tan popular que nos has rescatado, uh-huh, y luego también una cara B que también guarda un poco de relación tanto con el clásico no tan popular como con la época que vivimos, cambiando un poquitín de registro, estamos hablando de lo bueno de la Navidad, pero bueno, esas malditas guerras que últimamente y bueno, casi prácticamente desde siempre nos acechan, en este caso muy pegada con esa guerra ahí en la Franja de Gaza, y en este caso pues tenemos pues vínculos con películas antibelicistas. Siempre se decía, ¿no? Una película bélica tiene que ser antibelicista. Claro, porque salvo las de propaganda de aquella, ¿no? Sí, sí, había, y aún así, esas yo creo que son antibelicistas, porque te das cuenta de bueno, son imagen de un tiempo y una época, ¿no? Que también vistas con un poco de perspectiva también se convierten en algo de antihoricista. La película que traemos hoy es un reflejo de la gente que sufre, en este caso sufre todo el mundo, pero especialmente los niños, y lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Y en la Franja de Gaza. Claro. El pueblo palestino pues está sufriendo, sobre todo los niños, y bueno, pues esta película es una película muy dura, pero bueno, que da luz o hace vislumbrar un poco lo que se sufre con estos conflictos, ¿no? En los cuales pues al final se pierden muchas vidas y muchas infancias y muchas... Obviamente todas las muertes son trágicas, pero en este caso la infancia se hace especialmente dura. Y sobre todo también últimamente lo vemos mucho en esta mal llamada guerra de autodefensa, que no es más que una ocupación que lleva produciéndose durante mucho tiempo, la verdad. Pero antes de todo, en la sección de actualidad, Borja, y hablando también de gente guerrera, la gente, antes de que me vayas con la cartelera y el box office, está cabreada porque no pueden ir al examen de historia después de haber visto la última película de Ridley Scott, Napoleón. Están cabreados. Están cabreados. No sé qué les pasa. Están el rigor histórico. Pues la verdad es que yo no la he visto. Tú no sé si has podido ir a verla. Yo todavía no la pude ver. Pero es que la gente sale enfadada de verdad con el rigor histórico. Como si Hollywood... Luego hablaremos de Hollywood y su rigor histórico. Pero en este caso... Bueno, a ver, es que somos demasiado tiquismiquis para muchas cosas, ¿no? ¡Ostras! Y entonces, pues en vez de dejarse llevar un poco por lo que es el cine, pues es que estamos como espectadores, yo lo noto, que estamos un poco a la defensiva, ¿no? A sacar la puntilla, dejarse ir, disfrutar, no sé, es diferente. Sí, sí. Sí que es verdad que la película es récord de recaudación el fin de semana, con más de 3 millones de recaudación. Seguida de la película de animación de Wish, la película de Disney y El Poder de los Deseos, una película que será muy de Navidad, por supuesto, pero en este caso, claro, hay mucha gente que está yendo a ver Napoleón, y como bien dices tú, Borja, hay mucha gente a que últimamente le gusta y también hacer alarde de conocimientos históricos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. A mí me gustaría mucho llamar a Concostrina ahora, que sí. A Napoleón le ha dado bastante, con todo merecimiento, y le ha dado y le ha también dorado un poco la píldora, porque también lo merecía. A su paso por España, aquí nos ha dejado cosas muy buenas. Muchas Concostrina, de hecho, ya lo comentamos más veces, defendía un poco esa ocupación francesa, ¿no? Porque crearon los liceos, hicieron una educación laica al margen de la iglesia, quitó el poder, y luego las mujeres tenían más oportunidades. No sé si había sufragio también para las mujeres incluso, pero o algo, no sé. Pero tenían más derechos y después con la revolución, pues todo eso al traste. No sé si en la película de Ridley Scott se contará cómo los franceses nos invadieron, que lo cuenta ella siempre muy bien, que es que fue como una especie de engaño, ¿no? En plan de nada, estamos de paso, vamos a Portugal. Y de la que estaban pasando, pues traca. Entonces fue como... Ahí está. Cuidado. Habrá que verla. Solo por... todo lo que conlleva ver una película de Ridley Scott, pues eso, relacionada con las batallas, habrá mucha batalla mítica, habrá mucha acción, y eso será espectacular, como no puede ser de otra manera, pero también, pues claro, pues el rigor histórico, pues, amigo. Sí, pues bueno. Tampoco aquí le será Brad Pitt, seguramente. ¿Cómo? Tampoco aquí le será Brad Pitt, seguramente. Ya. Y bueno, pues yo, por ver sobre todo la interpretación de Joaquin Phoenix, pues yo creo que merecerá la pena. Pues sí. Pues nada, nos la apuntamos. No sé si tú tienes alguna película más. Estoy viendo también Nosotros en casa. Todo el mundo se va a poner películas, pues eso, míticas, ¿no? Clásicas de Navidad, y también se hacen los cines, porque están poniendo El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, otra vez. Sí, sí, hace unas semanas se estrenaban La Comunidad del Anillo, en algunos cines se pudo ver, y ahora parece que, bueno, es una película de 2022, me parece. O sea que 2002, perdón. Están echando las tres, entonces. Están repitiéndolas, sí, sí, sí. Y otra saga mítica que surgió también con El Señor de los Anillos es Harry Potter, y también está cobrando bastante importancia, y claro, es una película muy de ver en Navidades. Sí. No se acaba nunca. Una generación le gusta Harry Potter, se desencanta porque se hace mayor, y la siguiente, hermanas o hermanos, retoman otra vez el testigo y vuelve otra vez Harry Potter a la casa, ¿no? Sí, sí, eso es. Es así. Tenemos, Borja, nominaciones a los Goya, pero si quieres antes podemos hablar un poco del Fix, porque tiene un poco de relación. Yo, pensando un poco en este año del Fix, siempre me quedo con la primera parte, o sea, con la primera película, y con la última, por supuesto, que a la larga son las que más recuerdo me han dejado, que siempre hablamos del famoso pozo, y yo todavía pienso por las mañanas en el bueno de Hirayama, uh-huh, en esa Perfect Days, limpiando los baños de Tokio, y a su vez también ahora pienso qué tal le irá a Mila en esa criatura allá en ese retiro de los Països Catalans, pues bueno, con todo eso que nos contaban en la película. O sea, son las dos películas de entrada y salida y que al final me han dejado mejor recuerdo del Fix. No sé si a ti te ha pasado lo mismo. Sí, para mí fueron de las mejores. Hablábamos antes fuera de micro de la película esta, Disco Boy, que uh-huh, también nos gustó mucho por los tintes medio esotéricos, fantásticos que le imprime a una película belicista. Pero sí, que como tú dices, la película de Wim Wenders, que siempre Wim Wenders siempre es agradecido en el Festival de Cine de Gijón porque siempre aporta algo, pese a su edad y su experiencia, siempre aporta algo grande, ¿no? Y entonces ese costumbrismo, esa cotidianidad, esa tranquilidad del hombre que se dedica a limpiar lavabos, pues es casi hipnótico. Y por último, Creature, esta película, como vemos, tiene bastante representación en los premios Goya, uh-huh, aborda diferentes temas relacionados con la familia, con la sexualidad, con la relación con los demás, uh-huh, a lo largo de toda una vida, y la verdad que me parece una película imprescindible, ¿no? Pues sí, la verdad es que sorprende el gran recorrido de 20.000 especies de abeja que ya triunfó en Berlín del año pasado. En este año pues vuelve a tener muchas nominaciones, esa película sobre la catarsis familiar, dicen que aborda la infancia trans de la protagonista, una película muy necesaria, además también como lo era esta criatura, como dices, abordando esa sexualidad desde un punto de vista femenino. Y decíamos, por ejemplo, hemos también disfrutado, como dices, de Disco Boy, de Larva Butterfly, me parece también una especie de noche innombrable que hay ahora en el Fix. Con todo eso disfrutamos mucho, por supuesto, pero sobre todo de Wim Wenders no vamos a descubrir nada ahora, pero nos llama mucho la atención en el caso de Creatura, todo lo que nos contaba la directora, que también está nominada este año el premio de dirección en los Goya, sí, Elena Martín Gimeno. ¿Cómo se construye toda esa película? Lo compleja que era, por los temas que trataba, y bueno, no se dejaron nada en el tintero, en este caso. Sí, sí, nosotros que somos aficionados al cine, no es que seamos expertos ni grandes sabedores de cómo es la ciencia, o sea, la ciencia no, cómo es el arte del cine y cómo se hace. Están muy bien estos encuentros con los directores y las directoras porque descubres elementos que tú desconoces, y bueno, nos hablaba por ejemplo Elena Martín de la figura de los mediadores, ¿no? De que hay una especie, no, hay unos psicólogos en los rodajes que hacen que todo se lleve por como debe ser, ¿no? Que no haya ningún tipo de abuso ni discriminación. Sí. En este caso había muchas escenas con una niña, y para no causarle ningún trauma ni ningún correcto. Pues había una figura ahí que se dedicaba a controlar todo eso, ¿no? Y eso me parece algo muy profesional y muy muy acorde a los días. Porque a nosotros como espectador, el resultado, vemos escenas que nos resultan un poco incómodas, ¿no? Ya. Pero luego cuando nos lo explicaba, sí. Pues parecía que tenía todo el sentido y que para nada hacían sufrir nada a esa niña. Se dice mucho ahora, ¿no? En esta época. El otro día, no me acuerdo quién era el que estaba en televisión diciendo que, bueno, es que ahora ya no se puede hacer nada. Todo se puede hacer si se tiene especial cuidado, si se trata todo bien, si se tiene en cuenta todas las personas, y en este caso también, pues si se cuenta con un aval de presupuesto, también, que en ello hacía especial hincapié Elena Jiménez, para hacer cine y hacerlo bien. Hacerlo con cuidado, cuidando a las personas que están trabajando, pagando como se tiene que pagar, y que todo el mundo esté cómodo en un entorno de rodaje, que a veces puede ser un poco complicado, sobre todo si hay que tratar un tema que es a la vez un poco denuncia social también, ¿no? O sea, que a mí me parece un ejemplo el que tenga la oportunidad de no solo ver la película, sino de, pues eso, de indagar un poquitín más en el cómo se hizo. Pues la verdad es que a mí me dejó un sabor de boca espectacular esta criatura, y le deseamos mucha suerte, por supuesto, en los Goya, que también pues compite ahí con por ejemplo la última película de Bayona, ¿no? Que yo no he tenido el placer de ver todavía. Hay películas cercanas también, está Coisette, con Un amor, una película también pues que tiene muchas nominaciones. Y en lo cercano pues tenemos ahí El sueño de la sultana, que estuvo también en el FIX y que es otra de las películas de este año y que también está nominada a película de animación, una película también con un punto de vista feminista sobre una realidad, pues eso, que no se suele comentar mucho, y la verdad que le deseamos todo lo mejor. Tenemos muchas ganas de que se lleven premios. Sí, sí, la verdad que preste ya. Y que dentro de esta sección de animación, últimamente es la que más alegrías, sí, nos da, ¿no? Esto es Goya. Bueno, compite con Robot Dreams, que la vimos también en el FIX, y a su vez Robot Dreams es una película, ojalá que ahí no gane y ahí gane El sueño de la sultana, pero luego en apartado técnico, música, todo el mundo habla muy bien de su música, aparte de esa banda sonora que pusimos en los especiales informativos del FIX, tiene una gran partitura original, así que nada, estaremos expectantes ya, creo que es febrero, ¿no? Los Goya. Sí, sí, sí, enseguida. Sí. Borja, ha muerto Henry Kissinger. ¿Tú te das cuenta de Henry Kissinger? Pues ahora mismo no caigo. Sí, en la película de Nixon, de Oliver Stone, era Paul Sorvino el que lo interpretaba. Era pues este secretario de Estado, ¿no? Que yo creo que fue secretario de Estado con hasta 12 presidentes de Estados Unidos, una burrada, y con muchos claros y oscuros. Este personaje muy siniestro, ¿eh? Ya sé quién es, ya sé quién es. Es el hombre que instigó el alzamiento en contra de... o sea, el lanzamiento de Augusto Pinochet. Correcto, contra sí, Allende, ahí en América Latina, cosas también, ¿no? Argentina, Uruguay, sí. Un tío muy perverso. Sí, fue el que dio la orden de un bombardeo de famoso Camboya, allí, ¿no? En Vietnam, que luego no sirvió para nada. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que un personaje que todavía estaba vivito y coleando con 100 años, ni más ni menos. Sí, sí, sí, sí. Sí, no sé dónde lo oí la noticia, que o alguien que criticaba a esta figura, ¿no? Que decía otra figura que se va sin ser juzgada. Sí, bueno, sí, sí, sí, por supuesto. Otra figura, otro genocida, posiblemente. Sí, porque al final le decía lo aquello de Maquiavelo, ¿no? Él se escudaba en el fin justifica los medios. Ya. Yeah. Entonces al final era todo, esto era mejor para el mundo. Ese paternalismo, ese despotismo, sí, ilustrado, ¿no? Exactamente, que... sí, sí, sí, sí. Pues nada, Borja, ya podemos ya encarar ya, yo creo que nuestras secciones habituales, después de hacer el repasito y de dejarnos ahí, dejarlo todo contado. No sé si tú tienes algo más de actualidad, algo que te esté llamando ahora la atención. Bueno, hemos pues acabado la Mesías también. Sí, acabamos la Mesías, y la verdad que el último episodio sí que es un poco el broche final, ¿no? De toda la serie, que la verdad que es una de las series del año, y tampoco vi demasiado cine. Ayer empecé a ver una película que me hizo mucha gracia, que Oso Vicioso, basada en hechos reales, una comedia. La que se le cae el fardo de cocaína a un oso, ¿no? Pues como el... Estuve viendo yo un cacho también. El título es muy hilarante. Bueno, una película para pasar el rato, como digo yo, un poco para desintoxicar, ¿no? De tanta película del FIX, pues bueno, para un reinicio de cabeza, pues eso vicioso y ya. Es verdad esto de hacer un reset, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. Pues nada, vamos a hacer la pequeña pausa habitual antes de encarar ese clásico no tan popular. ¿Puedo hacerme oír entre tanta estupidez? ¿Podéis hacerme un hueco, aunque solo sea por compasión hacia los que están sufriendo en esta guerra? Supongo que todos sabéis que esta guerra es un crimen. No estoy resentido por mis heridas, sino por la gente que ha mentido y que sigue mintiendo a todo el país. Oiga, señor, ¿puedo ayudarle, señor? No puede entrar aquí. No se puede entrar. Vamos, tengo un pase, ¿por qué no podemos entrar? Lo siento, pero no pueden pasar. ¡Atrás! Me llamo Ron Kovic, solo quiero hablar en favor de la paz. ¡He luchado por mi patria! ¡No me detendrán! ¡No se puede pasar! ¿Qué tiene que decirle a la gente? ¿A qué han venido? ¡Retrocedan! Me llamo Ron Kovic, soy veterano de Vietnam. Me llamo Ron Kovic, soy veterano de Vietnam. Y he venido esta noche para decir que esta guerra es un error. Digo todo, Ron. Me mintieron y además mintieron a todos mis hermanos. Decimos que han engañado a los ciudadanos de este país. Los obligaron a recorrer miles y miles de kilómetros para librar una guerra terrible y cruel contra unos pobres campesinos que tienen una orgullosa tradición de resistencia y que han estado luchando por su propia independencia desde hace mil años, el pueblo vietnamita. Where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. I get around. 'cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around, round, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around. Clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. Con Borja Fernández. El otro día estaba pensando, Borja, que perdimos la oportunidad de decirle a la gente que nos dijera clásicos no tan populares con Borja Fernández. Ya. Yeah. Pero bueno, vamos al FIS, vamos a la peli, no nos mezclamos ahí con la gente noble, ¿eh? A lo nuestro. A lo nuestro. Solo vamos a lo nuestro. Sí. Bueno, como decía al principio, has indagado, has buceado en no sé dónde. Antes en las estanterías del videoclub. Esta película, pues, es curioso como topé con ella. Porque una vez, ahí por cerca de donde vives tú, en Cemavilla, saliendo de clase de guitarra. Joder, increíble. Me encontré en un portal, pues, o sea, varios portales de la zona de Cemavilla, pues, varios DVDs de películas. Era un videoclub que cerró, o alguien que se quería deshacer de ello y hacía, pues bueno, pues quien quiera que lo cogiera y, claro. Y sin más. Sí. Y estoy echando un vistazo y una película que me llamó mucha atención fue esta, Las tortugas también vuelan. Correcto. Que joder, esta película tiene muy buena pinta. Y luego indagué un poco sobre ella y la temática me pareció bastante dura, pero también muy interesante. Qué bonito, ¿no? Y me la llevé para casa. La tengo por casa. Y la tienes por casa. Sí, sí. Yo creo que puede ser una de estas acciones que se hace en Cimadevilla. Hay muchos barrios, además, pero recuerdo Cimadevilla, de ir posando libros por las calles. Seguramente algún DVD caería también por allí. Y tuviste la suerte de encontrarte con esta película de 2004, película iraní. Pero además, tú tenías entre tus manos, nada más y nada menos, que una concha de oro en el Festival de San Sebastián. Sí, sí, sí. Entre además, otros galardones. Las películas que... No recuerdo exactamente qué películas había por ahí diseminadas, por encima había, ¿no? Pero eran películas de un corte muy muy social y de estas que ganan premios en festivales así un poco más underground, no tan mainstream. Y bueno, pues esta de Las tortugas también buena. Cuando me dijiste de buscar un clásico antibelicista, pues se me vino un poco a la cabeza. Además, es una película de 2004 que cuenta una situación relativamente reciente, ¿no? Finales de los 90, principios de los 2000, previo a la invasión de Estados Unidos de Irak. Y bueno, pues la película está dirigida por Brahim Ghobai, ese es un nombre de origen iraní, kurdo-iraní, porque luego a raíz de esta película descubrí un poco el pueblo kurdo. El Kurdistán, sí, que es el pueblo quizá más grande, ¿no? Pero que aún no tiene tampoco estado propio. Entonces, bueno, está un poco apestados, ¿no? Apestados no, digamos que nadie los quiere, ¿no? Ni en Turquía, ni en Irán, ni en Irak, ni en Afganistán. Entonces, bueno. De hecho, es mítica la historia del equipo del Kurdistán, que es el Dalkurd, que tiene que jugar en la Liga Sueca. Y también con la idiosincrasia que tiene, por esa circunstancia que estás comentando, pero que al final consiguieron subir hasta primera división de Sueca incluso, O sea, un equipo de referencia. Y además, jolín, y luego investigaron también la población turca ahí en Alemania, es muy muy muy grande. Eso es. Y dentro de los turcos hay turco-kurdistán, que son cerca del millón. Sí. Y aparte es un pueblo muy extenso, de más de 36 millones de personas repartidas por el mundo. Eso es. Vamos a escuchar el tráiler de la película Las tortugas también vuelan y luego ya nos cuentas más cosas sobre este ya clásico, no tan popular. Clásico, como decimos, para muchos. Seguramente muchos estén escuchando esto y de repente se retrotraigan a la película y quizá pues pueden hacer el ejercicio de verla estas Navidades. Porque... ¡Atención! Hablo para todos los habitantes del pueblo de Canimo y a los refugiados que viven por aquí. ¡Subid todos a la colina! ¡La guerra empezará dentro de unas horas! ¡La guerra entre Irak y Estados Unidos! Unidos está a punto de empezar. En estos panfletos pone: acabaremos con la injusticia, la opresión, la desgracia y la miseria. Los americanos somos vuestros mejores amigos, vuestros hermanos. Los que no están con nosotros son nuestros enemigos. Os hemos traído el paraíso. Hemos venido a ayudaros, a protegeros. Somos vuestros mejores protectores. Con nosotros estaréis a salvo. Hemos venido a protegeros. Hace años que busco a una muchacha exactamente como tú. Yo soy el responsable de los niños del pueblo. Tengo que hacer que ganen dinero. Ese es el ruido de los pasaportes americanos. ¿Dónde estás? No quiero comprarlas, quiero alquilarlas durante 3 meses. Tengo minas por valor de 600 dinares. Son minas americanas de primera calidad. Dale las armas. Sí. Son unas buenas armas. Escuchábamos al gran protagonista de la película, que es Satélite, ¿no? Lo llaman Satélite, eso es. Sí, siempre es verdad que llama mucho la atención cuando el protagonista niño tiene tanto peso específico, ¿no? Uh-huh. Comportándose como un adulto, ¿no? En este caso. Efectivamente. Porque es eso lo que hace, ¿no? La película se desarrolla en un campo de refugiados en Irak. Y en pleno conflicto, pues hay un campo de refugiados, la mayoría, muchos de ellos son niños, como dices, liderados por este satélite. Uh-huh. Y tiene una vital importancia este satélite, porque es el auténtico líder y también muy respetado por los adultos, porque se dedica a captar las señales de televisión de internacionales para ver las noticias y ver lo que está ocurriendo en su propio país, ¿no? Para, claro. Sí, porque sobre todo los habitantes en la peli están, los que están en ese campo de concentración, uh-huh, están en la búsqueda de esa antena parabólica. Eso es. Que les haga pues saber un poco de lo que está haciendo, uh-huh, pues Estados Unidos, ¿no? Sí, pues más o menos, por eso cobra tanta importancia este hombre, que es el típico guindilla, ¿no? Que se vuelve, pues bueno, las circunstancias le hacen ser fuerte, le hace echar para adelante, ¿no? Y con una responsabilidad y una actitud de líder, pues se hace ser respetados tanto por sus iguales, que son los, sí, demás niños, y los mayores. Eso es. Sí que es verdad, Borja, antes de que sigas adelante con la película, nos lleva a hablar un poco también en lo social, del hecho de que a un niño se le valora mucho ese tipo de acciones, y siempre parece como que gusta y que se valora, dices, hostia, este niño, pero es que no es un momento ese. Claro, claro, o sea, claro. Está muy bien, pero el niño tiene que estar haciendo cosas de niño. Claro, lo está haciendo muy bien, está genial, sí, pero es un rol que no tiene que estar ocupando. Claro, claro, es exactamente eso, es un cambio de rol que la guerra o las circunstancias de miseria te hacen adoptar, ¿no? Aún así, bueno, la película, bueno, habla mucho también de un tema muy, muy importante, que hubo, yo recuerdo, muchos movimientos en contra de las minas antipersona. Uh-huh. Entonces estos niños, para conseguir algo de dinero para sobrevivir, ¿no? Lo que hacen es coger esas minas antipersona, las desactivan y luego las revenden. Uh-huh. Minas con lo que también con lo son que del, eso conlleva, claro, del pueblo, o sea, son de muchos de ellas del pueblo americano, ojo también, que claro, no sé hasta qué punto está eso, es un crimen de guerra, no sé cómo está eso regulado actualmente. Dejar las minas allí, ¿no? Sí, entonces bueno. Sí, sí, me recuerda mucho a la película también alemana Land of Mine, ¿te acuerdas? También de Stanley Fix. Es que claro, cuando acaba una guerra, quedan muchas cosas allí que pueden seguir haciendo mucho daño. Claro, claro. Y en este caso las minas son terribles. Sí, porque es un objetivo muy aleatorio que en este caso pues hace estragos en población infantil, sobre todo, porque son los que corretean por ahí, bueno, y es algo muy, muy indiscriminado. Como decimos, los actores y las actrices no son profesionales, de hecho son gente real, ¿no? Que, uh-huh, que vivió en estos campamentos, y la verdad que muchos de ellos se ven con malformaciones, no, con amputaciones de brazos, de piernas, como vemos, de las secuelas reales de lo que es la mina antipersona y de la guerra. Por eso queda una actuación, yo la vi en versión original, que está en kurdo la película, uh-huh, y que dan unas actuaciones súper súper reales. Súper reales. Y bueno, como decimos, hay varias historias que se van entrelazando. Efectivamente, la principal es la de Satélite. Pero hay otra historia también con una niña por ahí que está al cuidado de un niño, que no sabemos al principio muy bien quién es, qué relación tiene con el niño, pero poco a poco se va desvelando una historia, quizá la historia más dura y más truculenta de toda la película. Y así es duro el tema de las minas antipersona, pues la historia de esa niña es realmente brutal. Sí, y la sinopsis pone de una triste belleza, ¿eh? Sí, además, bueno, pero es duro. Y al final la película no deja un mensaje muy muy halagüeño, como puede ser de otra manera. Uh-huh. Es una película de corte muy antibelicista que consigue su efecto, ¿no? Demostrar en el espectador esa repudia a la guerra, ¿no? Y todo eso que conlleva, y al final que sobre todo en la visión de los más afectados, los niños. Exactamente, sí. Bueno, estamos leyendo alguna crítica sobre la marcha. Borja, nuestro amigo Boyero, dice escalofriante, simplemente dos palabras, desgarradora, profunda, una obra terrible y dolorosa, la verdad. Hay que encontrar el momento para ver esta película. Te pregunto, ¿eh? Sí, bueno, a ver, en principio, cuando la empecé a ver, la sensación que me dio fue una película de comedia, ¿no? De medio aventurilla, ¿no? De ese típico líder que trapichea con los de arriba, con los de abajo, muy descarado también. Ahí está como el disfraz de la película, sí, ¿no? Sí, sí, y luego el mensaje de repente aparece, ¿no? Pero luego vas ahí desgranando y la verdad que ves una realidad que es completamente diferente y sin querer edulcorar nada, aquí el director... Bahman Gobadi, pues hace este reflejo antibelicista de la realidad que viven muchos niños, ¿no? Sobre todo ahora en época de guerra, como decíamos antes, en Palestina, en la Franja de Gaza. Y bueno. Sería un poco como un plan de poner al espectador un poco, relajarlo. No creo que sea el tono ese de primero relajarlo y para darle el zasca después. No, pero ellos como lo viven con tanta, son niños al final y lo viven con tanta normalidad, y como pese a que los roles sí que están cambiados, que hace un rol de persona adulta, al final son niños, ¿no? Y la manera de relacionarse es de niños. Entonces, bueno, mediante ese juego que puede parecer un poco pueril, detrás de ello pues se esconde cosas, realidades muy duras. Eso es. Decíamos antes que esa película que te encontraste en una calle de Cima de Villa tiene Concha de Oro, la mejor película, en 2004, premio especial del público también en Sao Paulo y en Rotterdam. Está premiada en Berlín con un premio que se denomina Premio a la Paz. Y no ganó, fue nominada a los Oscar. En este caso, no sé por qué. Bueno, iría por Irán, ¿no? Me imagino, ¿no? Irak, me parece. Sí. Por Irán, ¿no? Por Irán. Sí, sí. Bueno, complicado también. Bueno, la industria de Hollywood, sobre todo últimamente también, se ha destacado por ser reivindicativa. No hablamos de la huelga de Hollywood, que al final, finalmente, se consiguieron bastantes derechos por los que se luchaban, pero bueno, Hollywood siempre pues está un poco a la contra, ¿no?, de muchas decisiones, sobre todo del Partido Republicano allí en Estados Unidos. En este caso no sé cómo sería allí la acogida, pero sí que es verdad que estaba nominada a Mejor Película Extranjera, que ese año la ganó Mar Adentro, la película de Amenábar. Pues no sé cómo estaría. Efectivamente, esta película no pone en buen lugar a los Estados Unidos, porque critica mucho la acción de Bush, ¿no?, en el pueblo de Irak. Bueno, aquella búsqueda de armas, de destrucción masiva. Sí, de hecho sale de soslayo una película, en una de esas noticias que encuentran en con ese satélite ahí medio a vuela pluma. Sí que sale ahí de soslayo. Y aparte eso, que el mensaje final, que después de una guerra entre diferentes pueblos de ahí, de Irak, Irán y todo esto por ahí, pues luego se enfrentan también a la ocupación americana, que tampoco... Entonces ves ese punto también de desesperanza, ¿no? Claro. Entonces, bueno, un pueblo, el kurdo, que siempre tuvo muchos conflictos por ese sentimiento nacionalista, independentista... se ve agravado por nuevos conflictos internacionales con Estados Unidos. Al parecer ha habido un pequeño altercado en la entrada del Palacio de Congresos. Son veteranos que protestan contra la guerra del Vietnam. Acerquémonos al lugar de los hechos. La verdad es que han llevado a la muerte a una generación de jóvenes norteamericanos. Han sacrificado a una generación de hombres jóvenes. ¡Basta de bombardeos! ¡Parad la guerra! ¡Basta de bombardeos! ¡Parad la guerra! ¡Comunistas! ¡Rojos! ¡Saquen a esos norteamericanos! ¡Fuera, cobardes! ¡Más niños traidores! ¡Basta de bombardeos! ¡Parad la guerra! ¡Basta en los que está tan de moda atacar, a los que sirvieron a la patria en el pasado y a los que la sirven hoy, quiero deciros, repito, que aquellos que han ido a Vietnam merecen todo tipo de honores y respeto, y se los daremos. Walk the log, baby, please don't go. Iba a ir al Savoy con el please con la canción Baby Please Don't Go de Dem, y luego a una sesión de Por Imposible. Y a ver si me sale. ¿Voy? Mira. Sesión de Por Imposible. Savoy. Por Imposible. No. Nos trasladamos a agosto, ¿eh? Agosto, sí, sí. Y como siempre, la gota entró justo en el momento que tenía que entrar. Siempre, siempre. Hasta que no... Esta gente igual no sabe que no es enlatado, ¿eh? No. Cuidado. No. Es todo... Todos los días, en riguroso directo, para la hora que sea en Canarias, Radio Guiniguada, Radio Gallinera, Trama, Espiritrompa, Crash, Cuca y Almaina, una gota, cada día es una nueva gota. Y una más. Y esta de regalo. Madre mía. Pero este programa es de cine, no de gotas. Bueno. Gotas de cine. ¿Por qué no lo llamamos así? Sí, sería una buena sección. Gotas de cine. Sí, porque date cuenta que este programa es Cinefaje FM, pero estamos llevando una deriva en la que cada vez valoramos más ver, tener menos atragantón de películas. Sí, sí, ver menos. Cada vez menos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? El giro final. Al final, bueno, todo cambia. Pero lo que hay... bien traído está. Uh-huh. En este caso, Borja, hoy hablamos de las malditas guerras, ¿no? Y de esas guerras, pues que siempre nos dejan un mal puso, ¿no? Hay mucha película de reivindicación y hay muchos directores y directoras que han tenido la ocasión de, como vamos a comprobar ahora, en este caso con Oliver Stone, de canalizar esa frustración. Y han tenido la suerte de hacerlo, como decimos, a través del cine, ¿no? Uh-huh. Los orígenes de Oliver Stone, que vamos a hablar ahora de él rápidamente en estas caras B express de peluquería que nos gusta llamar, porque los orígenes de Oliver Stone yo no los conocía. Bueno. Yo no sabía que había empezado tan tarde, No sabía que había tenido pues tanto guión previo a ese éxito. Y sí que es verdad que ya desde el principio se había metido en muchos jardines y él pensaba que eso le iba a pesar, ¿no? Sí, de hecho, como decimos, una de sus primeras películas, trabajos en el cine, mejor dicho, es como guionista en el Expreso de Medianoche. Correcto. Y también otra película muy famosa que es la de Scarface y también una película muy antibelicista que del 86 que se llama Platoon. Platoon, correcto. Que es otra película que de un corte, claro, corte antibelicista. Sí, sí, sí. Con más de 40 años y después de haber vuelto a haber tenido una juventud en la que tuvo que ir a Vietnam, el propio Oliver Stone, herido un par de veces además también, tuvo que trabajar de taxista también en Nueva York, él pensaba que ya se le había pasado un poco el arroz, ¿no? Y además, pues que eso, que se había buscado como muchos enemigos y que eso... que no iba a ir a ningún lado. Yo no pensé que lo que decíamos, que había sido tan tardía pues ese arranque de Oliver Stone. Y todo esto lo cuentan en unas memorias que el director escribió en pandemia. Sí. De repente la pandemia le sirvió a Oliver Stone ese punto catárquico. Reflexión, ¿no? Sobre cómo él empezó en el mundo del cine. Y la verdad es que luego... fue como una especie de cambio, ¿no? Sí, de hecho, leyendo un poco su biografía, como dices, su padre era judío, su madre era francesa católica y él se convirtió al budismo. Él es budista. Sí, sí. Y una familia que tiene mucho que ver con la guerra, porque como dices, él era un sargento estadounidense del Estado Mayor con 34 años y ella una joven francesa y se conocieron en el París de finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea que al final... un Oliver Stone en el que las guerras y los conflictos y pues, todas estas durezas pues le marcó mucho, ¿no? Y luego, como decimos, tuvo una especie de cambio y de repente, pues ese Oliver Stone con unas ideas, pues con ese padre que tenía, pues el republicano, ese padre oficial del ejército americano, de repente pues él se da cuenta, le cambia el chip y de repente se convierte pues en el director pues que va totalmente a la contra, en este caso de la industria y del gobierno norteamericano, con películas míticas como estás hablando ahora, con Platoon, con ese Nació el 4 de julio, con esa Nixon, son películas muy reivindicativas, claro, y muy críticas con el gobierno norteamericano, que y pese a eso sigue siendo un director de mucho éxito. Y con numerosos premios, de hecho se llevó varios Oscars y tal, y bueno, me parece un ejemplo, ¿no? En este caso. Sí, me hace gracia cómo lo cuenta él, porque él dice, la mía ha sido una carrera de altibajos, y las películas han sido amortiguadores, que me han ayudado, además, mira cómo lo dice, a digerir una década intensa de experiencia americana. O sea, la experiencia americana es muy dura, ¿eh? Sí. Después estar en Vietnam y todo eso por ahí, pues imagínate. Sí, sí. Aparte también, como mucha gente de aquella época, pues lograba evadirse con las drogas. Luego también, pues imagínate esa espiral de ese joven que vuelve de Vietnam, empieza a trabajar de taxista, empieza a experimentar pues con las drogas, se ve como muy frustrado y empiezan ahí, algo de lo que hablamos muchas veces aquí, Borja, que tú siempre lo cuentas muy bien, sobre esos desvaríos de esa gente retornada de la guerra, bueno, y sobre todo por el hecho de, claro, el tema de las drogas por medio, claro. Hay un claro ejemplo por medio, un ejemplo cinematográfico, es el de Travis, el de Taxi Driver, la película de Scorsese, que narra muy bien esto, ¿no? Un tipo que regresa de Vietnam con numerosos traumas que intenta pues canalizar de como buenamente puede, y este hombre con pocos recursos psicológicos pues se dedica a combatir el mal en las calles de Nueva York, ¿no? A ser un PSP de antihéroe justiciero, así. Eso es. Y mira qué bien haces en nombrar precisamente a Martin Scorsese, porque de repente Oliver Stone se decide a estudiar cine en la Universidad de Nueva York y en este caso pues conoce a Martin Scorsese, que era profesor suyo, y empieza a canalizar todas esas frustraciones y todo ese salvajismo que tiene pues eso, para escribir y usar el cine como herramienta pues para contar todas esas historias, para reivindicarse. Y luego también lo vemos mucho en las películas, son muy directas. O sea, antes escuchábamos a Tom Cruise, no hay crítica velada, ¿no? Directamente hay discursos de los protagonistas que van a la raíz de los problemas en el país, ¿no? Y criticando con nombres y apellidos, en este caso. Sí, además usa la voz, ¿no? No sé si por ejemplo, el Nacido el 4 de Julio es un biopic de alguien que ocurrió, pero sí que es la figura que representa mucho del inconformismo que había en esa época en contra del gobierno y de la ocupación de Estados Unidos en Vietnam. Sí, sí. Y luego también es un director que pues se fragua enemigos, me imagino, ¿no? Uh-huh. Porque en el camino, yo estoy leyendo aquí, me hace mucha gracia que también, como en las películas no se cortan en dar nombres y apellidos, también en el libro Oliver Stone es muy crítico con compañeros de profesión, como por ejemplo Brian De Palma, Malkey Chimino o Alan Parker. Y describe, por ejemplo, a Al Pacino de una manera como muy agridulce, ¿no? Dice que le fascina su talento, pero le enerva su egoísmo. Esto dice de Al Pacino. Y en cambio, sorpresa, alaba la sagacidad de Arnold Schwarzenegger. Lo digo así, que el otro día lo escuché por la radio y me gustó mucho, como se ha dicho. Y el olfato de Tom Cruise. Pues eso, que decía él que Warren Beatty y Cruise hubieran sido perfectos para protagonizar años después Wall Street, ¿no? O sea, la verdad es que sabía de quién se rodeaba Oliver Stone, los tenía todos bastante fichados, ¿eh? Sí, y además estos directores coetáneos a su época, como por ejemplo De Palma, Chimino, Alan Parker, vemos también un corte muy parecido en la ideología y en la manera de hacer, es un corte muy parecido. Hablamos siempre de Steven Spielberg, de George Lucas, de todos estos que se forjaron también en la escuela de California, pero también este Alan Parker, este Chimino, tienen una ideología, yo creo, muy muy afín a la de Oliver Stone y surgen también ese tipo de cineastas. Claro, claro. Y ahí hay, pues bueno, pequeñas rencillas entre gente que igual está ideológicamente muy parecida, ¿no? Pero que cada uno tiene su manera de expresarse diferente. Y en este caso, pues Oliver Stone era muy muy radical en ese sentido, ¿no? Y ahí tenemos el libro, con ganas de que salga. A mí es una lectura que la verdad es que sí me gustaría hacer, porque habla mucho de eso que hablábamos antes cuando hablábamos de criatura, entre hijos del cine, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Más allá de las películas, de dónde viene todo, cómo se fraguó, me pregunto cómo en una situación tan crítica Oliver Stone pudo cursar estudios universitarios también. Bueno, pues la verdad que él dice de Tom Cruise que es una persona inteligente, pero yo creo que Oliver Stone es una persona muy inteligente y que, bueno, siempre opta por el camino que de la curiosidad y por eso le obliga a formarse y a crecer, ¿no? ¿Quién becaba a Oliver Stone para estudiar cine, ¿no? Seguramente igual alguien vio algo en ese... Bueno, probablemente Scorsese tuviera que ver ahí, ¿no? Para... Sí, sí, sí, sí, sí. Dice al final, en el 1980 votó a Reagan, pero la cocaína le estaba robando el cerebro y pues bueno, al final claro, dejó las drogas. Es que el 80 también es esa generación de directores, en este caso, supongo que alguna directora también, ¿no? Pero lo que más sabemos es que Brian De Palma estaba pilladísimo por el tema de la cocaína. Incluso es muy conocido también lo de Martin Scorsese, ¿no? Que llegó, sí. que vino... Toro Salvaje para un poco rescatarle, ¿no? Vino De Niro a salvarle. Vino De Niro ahí un poco a salvarle, pero sí que estaba en un bucle de decadencia y de consumo exacerbado y bueno, pues supongo que Oliver Stone pues no puede escapar tampoco. Es muy inteligente, pero también a veces los vicios son difíciles de eludir. Sí, extraemos frases de un artículo del País, que es de lo que estamos hablando hoy en esta cara B, y a mí hay párrafos que me gustan mucho cómo están escritos. Él dice, yo no era un héroe, había hecho caso omiso a mi conciencia, no solo yo, sino todo el país. Y al menos, una vez que se dedicó al cine, podía contar la verdad de lo que había visto y referirse al vacío de esas guerras sin sentido y desperdicios de vida. Que al final... Sí, y al final también es un poco de, como de redención, ¿no? Que el que no pudo, ya que se vio obligado, era a Vietnam y supongo que habrá cometido alguna... Pues bueno, pues ejercido alguna atrocidad en la guerra. Personaje, esto Oliver Stone, recomendamos mucho la novela de que sale ahora a luz sobre esas memorias escritas en pandemia. Y bueno, no sé cómo os quiere rematar este programa hoy, antibelicista 100%. Bueno, pues recomendando las redes sociales o sí, directamente para que la gente batalle ahí, ¿no? Sí. Nada, bueno, pues ya está todo dicho, ¿no? Vemos el corte de nuestro programa también con eso, con la antibelicista y sobre todo usar de herramienta el cine para nosotros tenemos la fortuna de ver estas realidades desde la buena pantalla de televisión eso de es. Momento, uh-huh. pero también que nos hagan conciencia de que hay gente que lo está viviendo en sus carnes, en la realidad uh-huh. y sobre todo que no se perpetúen este tipo de atrocidades por parte de los gobiernos, de los dirigentes y uh-huh. que al final, pues bueno. Exactamente. Menos Henry. Suena un discurso un poco blanco, un poco ahí de. Bueno, queremos bueno, la paz es en que, un es poco que, de Miss, ¿no? Pero es que es tan evidente. O de ¿no? Mister. Sí, sí. Bueno, menos Henry Kissingerismo, podría decirse, ¿no? Al final. Porque al final, gente como Henry Kissinger, pues ese, el fin justifica los medios, mm-hmm. ese pensamiento maquiavélico. Pues al final hace que la gente no vea personas, no vea niños, no vea muerte, sino que ve como una especie de que el mundo avance de una manera que favorezca a sus intereses al final, ¿no? Y el cine, como decimos, nosotros no podemos hacer otra cosa más que desde aquí que denunciarlo y hablar de esto pues a través de películas y de historias como la de Oliver Stone, un reconvertido, Oliver Stone. Al final, de votar a Ronald Reagan, pues acabar siendo un... tampoco tan lejos, 1980. Y al final acabando siendo el azote de Hollywood. De todo se sale. De todo se sale. Pues nada, nos escuchamos, Borja, durante todo diciembre. ¿Sí? No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero aquí estaremos en las ondas de Radio Crash, a distancia, en diferido, como sea, pero llevando cine cada viernes aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Y como bien decías, a la gente que quiera algún tipo de queja, no guerrear, que la gente guerree poco en las redes. Sí, sí. Pero ahí seguimos estando, ¿eh? Ahí seguimos estando. Estamos ahí en facebook.com/cinefagfm, @cinefagfm tanto para Twitter como para Instagram y nuestra página cinefagfm.wordpress.com. Correcto. Pues nada, la banda sonora, fácil. Sí, a huevo. Fácil, al pie. Robin Williams ahí en su radio enviaba a Vietnam para que animara a las tropas, pero de repente Robin Williams pues también decía cosas. También se da cuenta de cosas, ¿eh? También tuve una revelación ahí, ¿eh? Utilizaba la radio para no solo poner temazos, ¿no? Escuchábamos antes a los Beach Boys, The Searchers, James Brown, Them, con ese Baby Please Don't Go que escuchábamos antes, y ahora nos podemos ir, o sea, irse, así que quedaría muy blanco irse con el What a Wonderful World, de Louis Armstrong, sí, sí. Nos la jugamos. Venga, con esto nos vamos. Si te parece bien, ¿eh? Sí, sí, perfecto. Pues nada. Es que cuando llega el fin del mundo, por ejemplo, ¿no? Y queda todo campo yermo, suena Wonderful World, ¿no? Claro, que queda blanco, queda un mensaje, pero ¿qué vamos a decir? Hay que decir que... Segurismo, ¿eh? Hay que darse amor. Sí. Chao, chao. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. Like much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.